olvido, yo te encontré. Invocaste mi nombre y yo te escuché. Mi corazón en tus manos, en la cruz yo lo entregué. Con brazo fuerte sustento todo tu ser. Frente a ti yo camino, te protegeré. En mi amor te haces fuerte, con mi sangre te compré. Tú salvado, el precio yo pagué, libertador de tu alma yo soy. Tú salvado, por ti yo velaré. Ya no estás solo, tus pasos guiaré. Con brazo fuerte sustento todo tu ser. Frente a ti yo camino, protegeré. En mi amor te haces fuerte, con mi sangre te compré. Te puse nombre, mío eres tú. Yo pagué, libertador de tu alma yo soy. Tú salvado, por ti yo velaré. Ya no estás solo, tus pasos guiaré. Tú salvado, el precio yo pagué, libertador de tu alma yo soy. Tú salvado, por ti yo velaré. Ya no estás solo, tus pasos guiaré. recibe tu libertad, recibe tu libertad. En el nombre de Jesús te doy la vida. Yo he extendido hoy mi brazo, te doy mi misericordia, te doy mi amor, te doy mi paz, te doy mi protección. Mi gracia te cubre, mi mano te protege, mi amor te llena de vida. Con brazo fuerte te sustentaré. Recibe tu libertad, recibe tu libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Recibe tu libertad, recibe tu libertad. En el nombre de Jesús hay vida, hay paz, hay gozo, hay plenitud de amor. Hay paz, hay gozo en mi presencia. Recibe tu libertad, recibe tu libertad. En el nombre de Jesús hay vida, paz y gracia, plenitud, libertad de la vergüenza, libertad de la culpa, libertad del temor. Tu Salvador, el precio yo pagué. Libertador de tu alma yo soy. Tu Salvador, por ti yo velaré. Ya no estás solo, tus pasos guiaré. Tu Salvador, el precio yo pagué. Libertador de tu alma yo soy. Tu Salvador, por ti yo velaré. Ya no estás solo, tus pasos guiaré. Te puse en nombre.